mañana de domingo, mañana de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Aquí estamos en Nacional Rock. Ale, lo decimos desde el primer espacio, desde el primer día este año nos viene acompañando un maestro, ¿no? Seguramente, ya desde el primer programa nos visitó, entró por la calle Maipú aquí al 500 y dijo, vengo a la radio, quiero saludar a mis amigos los Corol. Era el gran Charlie. Nosotros no creíamos que era él, pero al final era. Entró, yo me acuerdo el día que entró preguntando por Tato Contisa. Es verdad, ¿te acordás? Entró y al final terminó tomando algo ahí con Mona Moncaldillo de frente. Es verdad, y con Alejandro Hipo también. Alejandro Hipo. ¿Te acuerdas cuando venía Alejandro Hipo? Algún día va a volver Alejandro Hipo. Anda por acá, Apo. Sí, sí, pero bueno, Hipo parece que es el original. Pero bueno, hablando de personajes, está ingresando en este momento. Déjenlo pasar, no, viene para acá. Esta semana, viene acá. Esta semana fue noticia por una supuesta pelea entre su hijo y él, Palito en el medio, los hijos de Palito. Pero bueno, está entrando Charlie. A ver, déjenlo pasar a Charlie. Adelante, Charlie, por acá. Vení, entra, Charlie, ubícate ahí. Porque no vienes hasta mí. Porque eres tan distante. ¿Por qué no cambias como el sol? Say no more. Charlie, contento de que estés acá. Y además en una semana tan movida, porque decían que estabas en México y yo te veía que estabas acá. No, yo estaba acá, salí en la tapa de esa revista. ¿Por qué? Era yo. ¿Era vos ese? Pero bueno, estoy bien, ¿ok? Pero se te ve mejor en la tapa de la revista que acá. Y bueno, pero es domingo, vine a desayunar con ustedes, mis queridos amiguitos. Ahora te hacemos tomar algo de la réplica. Los hermanos Corol, muy contento de esta radio, de los 50 años de Tito Larrea, que también le mando un gran saludo porque yo lo quiero mucho, a toda la gente de la música, de la radio nacional y popular, ¿ok? A Sara Laza, también productora Sara Laza, de la radio. Sí, a Sara Laza, a toda la gente que está atrás, adelante, el micrófono a los laburantes de la radio. Ok, ¿me puedo ir? Chao. No, Charlie, queremos saber cómo te sentís, si querés hablar de esto que pasó en la semana o preferís que pasemos de largo el tema. Yo diría pasar de largo porque la verdad son temas de familia y está todo bien, y Migue y Emanuel y Sebastián son todos amigos míos, hijos míos, y Palito Ortega, say no more. Charlie, bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Traes algo para contarnos? Porque vos sos un gran testigo, pero a la vez investigador y recopilador o compilador de la historia oculta del rock argentino. Y lo que pasa es que yo estoy, desde que empezó el rock estuve yo. Digamos. Es más, primero estuve yo y después el rock nacional. Con Ignacio Lanot. Claro, entonces, cuando vengo acá al programa, usted digo, bueno, los domingos a la mañana es bueno recordar lo que pasó un día como hoy en el rock nacional. Sí. Porque las efemérides, hay mucha gente que sabe lo que pasó, Say No More, pero hay gente que no. O entonces, que no lo recuerda. No lo recuerda. Entonces, ahora muchos que están por preparar el asado, distintos fuegos en todo el país. Digo, bueno, tengo una anécdota que contó Charlie recién en la radio. Y hay gente que lo sabe y hay gente que no. Porque la entrada es gratis, la salida vemos, ¿ok? Ok, Charlie, vamos a recordar entonces qué pasó un día como hoy, pero de otro año relacionado casi siempre, espero, o siempre, con la historia de nuestra música. Un día como hoy, pero de 1987, Palo Gandolfo, ex Alfonso se entrega, entre otros grupos, llamó al encargado de su edificio, llamado Don Basilio, para que le enchufe un velador que él estaba armando. El Palo Pandolfo, el de Don Palo Cornelio y la Pandolfo, zona. Sí. O sea, el Palo Pandolfo dijo, yo voy a poner El velador. Al encargado. Lo armó con dos cables raros. Sí. Y dijo, yo no me animo a enchufarlo. Sí. Dijo, a ver, venga, don Basilio, anímese. ¿Y? Entonces Basilio dijo, no, vos siempre haces lío con la electricidad en esta casa. El otro día dejaste sin luz a la del cuarto. Sí. Dame la mano, porque si pasa algo, volamos todo, dijo. Entonces don Basilio enchufó. Sí, ¿y qué pasó? Y vos viste que ahí, cuando los cables pelados hacen contacto, él empezó a dar como una patadita a Don Basilio. Sí. Y también le da una patada a Palo Pandolfo. Porque está agarrado la mano. Está agarrado la mano y los pelos de Pandolfo se fueron para arriba. Bailaba para todos lados, se quedó pegado, dando vueltas por la habitación. Y se le erizaron de tal forma que nunca se pudieron bajar esos pelos. Quedó así. Y quedó así. Lo que pasa es que no era un raro peinado nuevo. Tenía que ver con esa moda de esa época. Entonces, a partir de ahí, no solo se dedicó a modificar su look del pelo, porque toda la gente que lo veía ahí en Pridamí en Belgrano, en la Fosa Central, decía, yo quiero tener pelo de palo. Entonces, él invitaba a su encargado del edificio con el velador al escenario, iba haciendo pasar de a uno. Entonces la gente decía, yo quiero tener palo del pelo como palo. Bueno, vení, chufa, ¡pum! Pelo para arriba. Ahora, no, pero yo quiero las rastas, no, querido. Yo quiero el pelo de palo. Basilio enchufaba. Entonces, a partir de ahí, un día como hoy, todos se hicieron con los pelos para arriba y a partir de ahí fue la moda Palo Pandolfo, Alfonso Sestrega. Yo sabía otra historia de Palo y Don Basilio, que por ahí, vos, Charlie, tenés idea o no. Parece que Basilio era viudo y extrañaba a su mujer siempre y la tenía como muy presente. Y una vez le preguntó Palo si él que sentía, si la extrañaba o qué. Y Don Basilio dijo, ella vendrá, y se quedó enchufado. Y entonces fue el que dijo, ella vendrá. Y puede ser, eso es verdad o no. Claro, todo te digo, todo. Ella vendrá a 220. Ella vendrá a 220. Tiene que ver. Tiene que ver, muy bien. Vamos redondeándolo. Bien, muy bien. Y un día como hoy, pero en realidad fue antes esto. Esto pasó en 1973. Qué año. El cantante de Los Helicópteros, muy parecido a Willy Ruano, llamado Uki Goñi. Uki Goñi. El cantante de Los Helicópteros no le gustaba el fútbol, pero conocía al primo del Chueco Houseman. Y dijo, yo no me inspiro con nada, tengo que escribir canciones. Entonces dijo, vení a la cancha de Huracán. Sí. Te clavás este choripán con chimichurri. ¿Pero quién se lo dijo? El primo del Chueco Houseman. El primo de Houseman. Una gran campaña de Huracán del 73. Pregunté a Luki. Entonces, fue a la cancha de Huracán, no sabía cómo Huracán Independiente. Sí. Y se clavó tres choripanes con chimichurri de la cancha de Huracán. Se intoxicó. Uki. Se quemó la cabeza el cantante de Los Helicópteros. Sí. Muy parecido a Willy Ruano. Muy parecido, Jaime Manso. Bueno, 10 canciones seguidas hizo gracias a choripán. Que son las únicas que hizo en su carrera. Nunca más sacó discos y nunca más comió choripán. Se dedicó al periodismo serio después. ¿Pero qué le pasó ahí? ¿Algo más? Nunca más fue a la cancha de Huracán. Ah. A partir de ahí, es un disco ya mítico de historia del rock nacional, de Los Helicópteros, donde a partir del choripán de la cancha de Huracán, él se inspiró a hacer ese disco, esos discos, esas canciones de Los Helicópteros. Eso pasó un día como hoy. Charlie, por ejemplo, ahí había temas como Yo Quiero Una Novia con Plata, aquí, Radio Venus, todos esos son de esa época, no sé cómo. O sea, bueno, fue una ráfaga. Una ráfaga fue después del tercer choripán. Sí, sí. Bueno, fue muy buen compositor, pero la arandela. Bueno, y un día como hoy, pero de 1993. Más cercano en el tiempo. Dante Spinetta, junto a Manuel Jolivier, mis queridos amigos de Illa Curiaqui, estaban en el boliche El Alambre Oxidado de González Catán, 4 el alambre, ¿cómo, perdón? El Alambre Oxidado de González Catán, Sailor Moon. Y estaban cantando los dos, bailando, meneándose, bailando a Barajame la Bariera Nena. Sí. Y abajo estaban los muchachos de Defensa y Justicia viendo el recital. A Barajame la Bariera Nena. Eso, sí. Además tenía como un look muy chico, cándido, ¿no? Chico, muy cándido, claro, muy, imagínate, muy moderno. Al principio de los 90, eran chicos. De Manuel Jolivier con Dante Spinetta. Y ellos, a Barajame la Bariera Nena. Y abajo estaban. Estaba la barra brava de Defensa y Justicia, entre otros. Imagínate. Sí. 4:30 a.m, que boliche de González Catán, El Alambre Oxidado era. Claro. Ellos empezaron a mirar entre los dos, porque decían, bueno, acá cómo salimos vivos. Entonces dijo, vamos a tener que cambiar el repertorio. Hicieron todas las canciones, pero todas menos A Mover el Culo. Charlie, te agradecemos mucho que nos traigas estas pinceladas de la historia del rock, porque es algo que no es muy conocido, la verdad, y nos pone realmente, como dice un amigo nuestro, muy contentos que estés acá. Un día como hoy pasado estas cosas que tienen que ver con el rock nacional, el domingo que viene les vamos a presentar más historias. Y muchas tienen que ver conmigo, porque yo no soy el padre, ni el hijo, ni el abuelo. Soy el tatarabuelo del rock nacional. Charlie, aquí con los Corol, como todos los domingos, seguimos en Nacional Rock, el 93.7, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscás la Nacional Rock y escuchás desde cualquier parte del mundo. Charlie, viene música, ¿la querés pedir vos? Sea feliz, no tenga Facebook.